Versículo 38 y 39. Uno oye ese testimonio, ese muchacho ahí todo. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Cómo? Uno lo ve en la calle y no se imagina que. No se imagina que estudia por allá, primero, y no se imagina que Dios lo use así, ¿verdad? Qué bonita. La fe es sencilla. Lucas 4, 38, 39. Amén. Dice: se levantó y saliendo de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba aquejada de una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre ella, increpó a la fiebre y ésta la dejó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, junto a ti, delante de ti esta mañana, pidiéndote, Señor, una vez más que nos hables a través de tu palabra y que recibamos una palabra que fortalezca nuestro espíritu y nos ayude a enfrentar con fe la semana que viene, Señor, que sea nuestro alimento para esta semana, Padre. Bendice, por favor, a cada persona, Señor, que está aquí. Y bendice mi vida también para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, Padre, aleluya. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Vamos hoy a hablar de la suegra de Pedro. Que Jesús la sanó. Y dicen las malas lenguas que por esa razón Pedro negó a Jesús. O sea, Pedro dijo: aquí me desquito. Sí. No es verdad, no es verdad. Es un chiste malo que echa la gente por ahí, sí. Pero dicen así, pero no, no es verdad. Pero sí es verdad que Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Ya? Lo que quiere decir que Pedro era casado, ¿no? Jesús salió de esa sinagoga, de la cual estudiamos hace 8 días, donde había un endemoniado ahí. Y el Señor hizo el milagro de liberar a ese hombre lleno de demonios, con demonios en su cuerpo. Porque Jesús tiene poder sobre las potestades de Satanás, sobre los poderes del diablo. ¿Eh? Y salió de allí, y seguro Pedro, y lo invitaron a la casa. Y allí sucede ese milagro hermoso de la suegra de Pedro sanada. Esta mañana miraremos en esta historia lecciones de vida, lecciones espirituales para nosotros en relación a los milagros del Señor, que es de lo que hemos venido hablando esos últimos domingos, ¿no? Y cuando uno lee el texto, la primera lección que puede encontrar allí es que debemos rogar, hermanos, que debemos rogar. Versículo 38. La última parte dice: y le rogaron. La última frase del versículo 38 dice: y le rogaron por ella. Entonces, según Marcos, el grupo que iba con Jesús era Pedro, a ver, aquí lo tengo anotado, era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Según Marcos nos dice que iban ellos y entraron ellos a esa casa. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Eh? Por ende, podemos deducir que fueron ellos quienes le rogaron a Jesús por la mujer. Entraron a esa casa allá, y allá estaba la señora con una gran fiebre, nos dice Lucas, que era el médico de los evangelistas. Mateo y Marcos solo dicen que tenía fiebre, pero Lucas dice una gran fiebre. Como quien dice, la señora estaba grave. Y usted sabe que uno una fiebre le da desde por una gripe, un resfriadito, esos que le da uno, hasta, bueno, por una enfermedad muy grave, ya nos contó el muchacho, ahorita por ejemplo, de su abuelo. No sabemos qué tenía, pero sabíamos que tenía, dice Lucas, una gran fiebre. Y quienes van con Jesús lo saben, se enteran, y ahí es una de las indicadores que Pedro quería a la suegra, ¿no? Porque si no, no, quédense callados, no digan nada. Que se muera la vieja. Hubiera dicho, no oíste nada. Bueno, Pero Pedro quería a la suegrita. Y entonces por eso fue con Andrés, Jacobo y Juan y le pidieron: Señor, allá está la señora enferma, está muy mal, tiene mucha fiebre, tiene una gran fiebre. Entonces, ¿por qué no la sanas, Señor? ¿Ve? Y ese es el primer principio espiritual, la primera lección espiritual que encontramos aquí es esa. Y es que nosotros debemos orar, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que suceden en nuestras vidas sin que oremos, sin que se las pidamos al Señor. Es decir, como un acto de su gran bondad, su misericordia y su gracia, Dios no las da, Dios no las entrega, ¿cierto? Pero también estoy seguro que en la soberanía de Dios, en la potestad de Dios, hay cosas que también Él ha dispuesto que solo y únicamente sucederá si oramos por ellas. Y desde ese punto de vista uno tiene que pensar cuántas bendiciones nos habrá perdido, ¿verdad? Porque eso sí es una pereza para orar. Nos gastamos una pereza para orar. Tremenda, ¿cierto? Y como no oramos, hay cosas que Él en su sola potestad dijo: solo se lo doy si ora. Solo se lo doy si ayuna. Solo se lo doy si busca por eso. Y entonces, a veces no cumplimos la condición, perdemos bendiciones en nuestras vidas. Entonces tenemos que rogar. Y no solo perdemos bendiciones para nosotros, sino bendiciones para personas de nuestras familias, para amigos nuestros. ¿Quién sabe cuántas cosas cuando lleguemos al cielo veamos por allá arrumadas en algún lado y digamos: Señor, ¿y todo eso por qué no me lo diste al fin? ¿Todo eso era para mí? ¿Por qué no me lo diste? Y el Señor dirá: porque te faltó orar, porque te faltó pedirlo, porque te faltó ayunar por eso. ¿Eh? Por eso, esa es una de las razones por las que debemos orar. Habrá seguramente allá en ese arrume que le sanidades que Dios quería darle a personas de nuestra familia y que no fueron porque no oramos. Y habrá provisiones y habrá protección y bueno, tantas cosas que Dios hace. Una restauración de un hogar que estaba allí, ¿no?, lista para ser enviada, pero no fue enviada solo porque no cumplimos con ese requisito, que era el de haber orado al Señor. Entonces hay cosas que Dios nos da por su misericordia, su bondad, porque Él es bueno. Y Él, como un buen padre, le gusta bendecir a sus hijos. Así no se lo pidan. Pero seguramente también habrá muchas cosas que solo van a suceder en nuestra vida si cumplimos la condición de orar y de buscar de Dios por ellas. Pero también debemos rogar, hermanos, por este detalle, porque Dios nunca prometió oír a los que no son sus hijos. Puede que Dios los oiga, puede, ¿cierto? No estoy diciendo que no los oye, puede, es una posibilidad que Dios los oiga. Pero nunca vamos a ver en la Escritura como que el compromiso de Dios o la promesa de Dios de oír a aquellos que no son sus hijos y de responder oraciones de aquellos que no son sus hijos. Contrario a nosotros, nosotros somos gente especial porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él prometió ir a sus hijos. Y Él prometió responder a la oración de sus hijos. Y desde ese punto de vista, nosotros, los hijos de Dios, somos la única esperanza que tienen aquellos que no le conocen. Pues suponga su mami no es cristiana, se pone a orar, coge la camándula, hace un rosario, no sé qué, le pide a Dios. Dios no le va a oír. Primero porque Dios no oye rezos. Y segundo, porque no es su hija. Y entonces, ¿quién es la única esperanza de su mamá? Usted. Usted y nadie más. Usted y otros cristianos mejor. Entonces usted debe orar por eso. Y su vecino que no es cristiano, puede que su vecino esté pasando necesidades o alguien que usted quiere mucho esté pasando necesidades. Y esa persona ora, esa persona tiene que saber que Dios no ha prometido oírle a ella. Y por tanto, la única esperanza de que Dios haga algo en esa vida se halla en usted, que es cristiano y conoce esa situación, y en otros cristianos que ayunan e interceden por las distintas personas. ¿Me hago entender, hermano? A veces los cristianos cometen un error, y entonces tenemos amigos inconversos, ¿no? Y esos se burlan de nosotros y nos dicen hasta que nos vamos a morir, y otros hasta nos atacan. Pero cuando tienen un problema grave, ¿sabe a quiénes son los primeros que van? A nosotros, ¿no? Y lo cogen a un ladito y le dicen: ay, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no ora usted? mire que me está pasando esto y lo otro, ore, sí, ore, le recomiendo, dígale allá al pastor que ore, ¿sí? Y si usted bien así, bien rencoroso, usted dice, ah, el pastor, el mismo con el que ya me cuadró, ¿cierto? No, pero usted no va a hacer eso, ¿sí? Pero entonces cuando viene la gente así y le dice eso, entonces viene y le dice, la persona, el cristiano le dice, no, pero ora tú porque Dios a ti también te oye. Y ese cristiano está engañando a esa persona en ese momento. Porque le está asegurando algo que no está en la Biblia, y es que Dios le oye a él. Y no hay lugar en la Biblia donde nos diga que Dios oye a quienes no son sus hijos. O que él va a prometer oírlos a ellos, ¿no? Entonces usted le dice así, no, ora tú también, pero no es que Dios también te oye a ti. Es mentira. Lo que usted tiene que decirle en ese momento es decir, exactamente, sí señor, tienes toda la razón. Dios a mí me oye, a ti no. O al menos no ha prometido oírte a ti. Pero, y ahí usted aprovecha. Porque la persona va a decir, ¿cómo así? ¿Por qué usted dice? Porque Dios solo oye a sus hijos. Y yo no soy hijo de Dios, creo que soy un burro, ¿qué entonces? Dice, exacto, tú no eres un hijo de Dios, porque no has hecho a Dios tu padre. Tienes que ser a Dios tu padre para que Él te escuche. La única oración que Dios escucha, o al menos prometió escuchar, de quienes no le conocen, es la oración donde le dicen, me arrepiento de mis pecados y quiero venir a ti para vivir para ti. Es la única. Y piénselo, si eso es así, la única esperanza que el mundo entero tiene de recibir un milagro de Dios, de ser oídos por Dios, es la iglesia de Jesucristo. Es la única esperanza. Porque son los únicos a quienes Dios prometió escuchar y oír en sus oraciones. Entonces tenemos que imitar. A veces la gente dice, pero ¿por qué oro? Es que no sé, porque, a ver, ¿qué es que? Yo empiezo a orar y a los 5 minutos no sé qué más decir. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo es? A ver, dígame. Ay, pero yo qué culpa. Y eso. No, no, no. Hermano, ahí está. O sea, ¿no sabe por qué orar de verdad? Mire a su alrededor y fíjese. Estos días que me ha estado corriendo de urgencias en urgencias, ¿no? Con mi papá. Urgencia para acá, urgencia para allá. Y usted, y como él es mayor de edad, le hacen quedar a uno ahí. Y urgencias. Es lo más parecido al infierno que yo he podido ver. El infierno debe ser así, claro que peor, obvio, pero se deben ver cosas muy parecidas allá. Hace 8 días, 15 días, que fue la primera hospitalización, eso fue el sábado en la noche, había habido una matazón por allá en el Progreso, me imagino yo, por esos lados allá, ¿sí? Eso habían como 10 apuñaleados, avaleados de todo. Y te ve sangre, la gente quejándose, los rostros moribundos, gente que no puede hallar alivio de su dolor. Oye, una cosa horrible. Y uno dice, no hay por qué orar. Es claro que hay por qué orar. Y usted tiene que entender eso esta mañana. Usted y yo somos la esperanza de millones de personas a quienes Dios no ha prometido escuchar. Y hay que orar por ellos. Como lo está haciendo Pedro, Andrés, Jacobo y Juan aquel día, pidiéndole al Señor, rogándole al Señor que sanara a la pobre señora que estaba allí, muy enferma, con una gran fiebre. Luego, la segunda lección espiritual que hallamos aquí es que Jesús sana diferente. El verso 39 dice, él se inclinó sobre ella e increpó a la fiebre. Su Biblia dice, reprendió a la fiebre. Quiere decir, regañó a la fiebre. Pero lo curioso aquí es que si usted lee el relato de Mateo, de este mismo suceso, Mateo dice que Jesús solo le tocó la mano. O no dice solo, dice, le tocó la mano a la señora. No dice nada más. Le tocó la mano. Cuando la tocó, la señora quedó sanada. El relato de Marcos dice que el Señor la tomó de la mano, si no estoy mal, pero la tomó y la levantó. Y cuando la levantó, dije, bueno, va para arriba, mija. Y cuando la levantó, la señora se le fue la fiebre. Y Lucas, que es el médico, dice que el señor se inclinó y regañó a la fiebre. ¡Sape de aquí, fiebre! Bueno, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando los ateos, los escépticos dicen, ah, ¿sí ve que la Biblia se contradice? Al fin, ¿cuál de las tres fue? ¿Eh? Que es el, las dudas que tenía el hermano que estaba contándonos acá. Yo no sé quién estaba contándonos. Entonces uno dice, contradicciones no necesariamente ni concluyentemente. Porque lo que pudo pasar fue que el Señor se inclinó, Lucas, ¿cierto? Le tocó la mano, Mateo, la tomó de la mano, Mateo, ¿cierto? La levantó, Marcos, mientras reprendía la fiebre, Lucas. ¿Sí? O sea, no son contradicciones, sino relatos que se pueden complementar, porque ellos están hablando desde su punto de vista. Pero cuando pensé en eso, medité en eso, estaba imaginándome que el Señor tiene distintas maneras de hacer las cosas, ¿no? Vimos una historia hace unas 3 semanas acerca de cómo sanó al hijo de un oficial. Y vino el oficial, le rogó, y a distancia, de lejos, dijo, ya está sano, váyase. Y el tipo se fue para el otro pueblo, y cuando iba a sanar, a la hora que Jesús dijo... Así como contaba Miguel de la señora, ¿no? Bueno, mientras él oraba, mientras el Señor decía, el niño se estaba sanando. Eso es una manera de hacer las cosas, ¿cierto? ¿Ve? Otra vez se acuerda de la vez que el Señor sanó al ciego que hizo lodo, ¿no? Entonces, agarró al Señor y... ¡pum! Muchas hermanas aquí, ¿quiénes habrían hecho? Tiene que hacerlo así. No puede ser con agua. Dios mío. Dios mío. ¿Sí? Jairo no, Jairo sí. Se queda ahí mirando así, ¿cierto? Y el Señor, ¿se acuerda? Hizo y le untó los ojos, peor, ¿no? Le untó los ojos así. No recuerdo si le dijo que se lavara, no recuerdo, en realidad. Pero el caso fue que el tipo vio, y cuando vio, el Señor le dice, ¿ves? Y dice, sí, ¿qué ves? Dijo, veo los hombres, pero parecen árboles. Dijo, ¿se acuerda la historia, amén? Y el Señor dijo, ay, todo otra vez. Sí. No sugirieron que el Señor se equivocó ni nada, bueno, pero fue el segundo toque. Es decir, note que esta persona no fue sanada ya, sino que se requirió un segundo toque del Señor para que fuera sanada. Porque el Señor tiene sus maneras de hacer las cosas. Y así sucede también con la respuesta a nuestras oraciones, con los milagros que le pedimos al Señor. A veces las cosas suceden así, mire. Si usted pide y al otro día o al instante mismo suceden. ¿Cierto? El otro día estaba oyendo un profesor, él es un teólogo, y es un profesor, pero es un teólogo muy especial. Bueno, me gusta algunas cosas de él. Y él estaba contando algo de Gigi Ávila. Yo no sé si usted alguna vez oyó hablar de Gigi Ávila. Gigi Ávila fue un evangelista muy famoso. Él ya murió, ¿no? Y tuvo una muerte bonita y todo, porque el hombre se acostó a dormir y al otro día amaneció muerto. Ya. Él tenía como 80 años, 80 y... Pero Dios lo usó tremendamente a él, o sea, ese tipo era tremendo. Y él estaba contando una vez, dice, yo fui testigo, dice él, este profesor, dice, yo fui testigo una vez que Gigi Ávila estaba orando por una señora con obesidad mórbida, dice, sí, estaba orando por ella, y mientras él oraba, la señora empezó a adelgazar. Dijo, al punto que ella tuvo que empezar a tenerse la ropa, porque se le empezó a caer la ropa. Y Gigi Ávila era una bendición, porque él no era eso que andaba pidiendo plata a todo el mundo, ni murió multimillonario, ni nada, un señor normal por ahí. Pero llenaba estadios y hacían unas manifestaciones tremendas de Dios. Ahora, imagínese un milagro así, y así hace Dios a veces las cosas. ¿Le ha pasado a usted que usted oró y tardó más orando que en recibir? ¿Le ha pasado? A mí también. A todos nos ha pasado. Pero a veces no, sino que a veces las sanidades vienen, ¿qué? Paulatinas. Dios sana poco a poco, o hace lo que quiere hacer, lo hace poco a poco. ¿Sí? Aquí nos contó ahorita Miguel eso, ¿no? Que él ayunó por la señora Qué bonito eso, ¿no? Hizo su ayuno de 3 días porque Dios sanara. Y aquí repetimos, repetido, mientras aquí estemos orando, Dios está obrando. No importa, vamos a creer eso. Mientras aquí estamos en ayuno, Dios está obrando. Y en efecto, él dice, fue milagroso, la señora empezó. No se sanó de una vez, pero la señora empezó a mejorarse. Porque así, Dios tiene sus maneras. Dios tiene sus formas de hacer las cosas. El otro día nos contaban también que... Porque es que a veces uno no ve eso como un milagro. ¿Sí? Y nos contaba un hermano que aquí él pasó y nos dijo, es que yo necesitaba cierto dinero, cierta cantidad de dinero para matricular mis niñas. Y yo no tenía el dinero. Y ya tenía que darla para el viernes de esa semana. Y allá donde trabajo, yo trabajo, pero a su vez hay la opción de también hacer lo que llaman gallos. ¿Sí? Y con los gallitos, ¿sí? Pues uno se va cuadrando ahí, dijo él. Y pues para mi sorpresa fue que oré por esa plata, llegué el lunes, mi trabajo, y me pidieron un trabajo, tomé 100 mil, luego el martes 200, luego el 300, así, cosa que nunca me había pasado, algo así, ¿sí? Cosa que al final de la semana, el viernes, yo tenía el dinero que necesitaba. ¿Eh? Pero hay gente que dice, no, eso no es milagro, porque milagro es si él va por la calle así todo aburrido, pateando piedras y diciendo, ay, que Dios no existe, así ve, ay, caray, y está pateando así piedras, y de pronto pateó una bolsa, y la bolsa estaba llena de euros y dólares. Entonces, uy, ¿quién lo hizo? ¿Cuál? Amén, amén. Entonces enloquece todo el mundo, ¿sí? Porque eso es un milagro, y si es un milagro, miren, si es un milagro, amén. Pero también es un milagro lo que Dios hizo ahí, que le proveyó el dinero que él necesitaba, el que él le pidió, la semana que él se lo pidió. ¿Ya? ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué hay que decir esto? Porque a veces le pedimos a Dios que haga cosas y nos matamos la cabeza pensando cómo lo va a hacer Dios. ¿Y cómo lo irá a hacer? ¿Y será que así? ¿Y será que asá? Y no nos corresponde a nosotros. Nosotros sencillamente tenemos que descansar con una fe inocente, sencilla, en lo que el Señor vaya a hacer. Si lo va a hacer inmediatamente o si lo va a hacer inmediatamente pero otro día o inmediatamente pero hoy o lo va a hacer de a poquitos o lo que sea. Uno tiene que saber algo. Si uno pide milagros, va a recibir milagros. ¿Lo cree? ¿Dice amén a eso? Los que pida o otros. Pero si uno pide milagros, uno va a recibir en su vida milagro, va a ser testigo de la gloria de Dios. Como lo somos muchos de nosotros aquí. Nadie nos puede decir, Dios no existe. No, hijo. Que la dialéctica, que dijo el filósofo, no sé qué. Usted puede decir lo que quiera, que yo tengo una experiencia. Así que olvídate. Bueno, entonces no se mate la cabeza, usted pida. Usted confíe, usted crea que si pide pan, Dios no le dará una serpiente, dice la Escritura. ¿Amén? Amén. Bueno, esa es la segunda lección. Ahora, la tercera es que hay que agradecer. En primer lugar, debemos interceder, debemos pedir los milagros. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos que esperar en Dios que Él lo haga como Él quiera y a la manera como Él quiera. En tercer lugar, hay que agradecer. En lo que sí coinciden los tres evangelistas es en decirnos que esa señora, apenas se sanó, comenzó a servirle al Señor. Lo lee ahí al final, dice, el final del versículo 39 dice, perdón, y se puso a servirles. Se puso a servirles. Ahora, imagínense la escena, la señora se sana. ¡Uf! De un momento a otro se le desaparece la fiebre. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ya! ¿Qué pudo haber hecho la señora? No, pudo haberse salido a correr, pudo irse a las playas del Mediterráneo a celebrar el milagro. De pronto, ¿sí? Pudo haber hecho eso. Pero la respuesta automática a esta señora ante lo que Jesús había hecho fue servirle. Esa fue la manera de agradecerle a él lo que había hecho. Como si hubiera pensado, ¿cómo le agradezco? Si yo estaba mal, estaba postrada en esa cama, estaba tirada, estaba terrible. ¿Cómo le agradezco yo a él lo que acaba de hacer? bueno, voy a servirle. Servirle quiere decir algo así como que se puso a cocinarle. Más o menos, ¿sí? Estoy sana, estoy bien. Sancocho para Jesús. ¿No sabe que el Señor come sancocho? ¿No sabe? Come sancocho. No es verdad, ¿no? No es verdad. No sabemos, puede que le guste. Sí, puede, pero puede que no, no sabemos. No sabemos nada de eso. Pero dijo, el sancocho para el Señor o algo. Vamos a servirle al Señor, vamos a atender al Señor. Porque me sanó, mira lo que hizo conmigo, me sanó. Y no esperó un día ni dos, no dijo, es que estoy convaleciente, estoy como débil, Señor. Es que no tengo fuerza, considere, que es que yo tenía fiebre, gran fiebre. No, sino que apenas pudo levantarse, estaba sanada, ¿cierto? No sacó excusas de nada, no se fue por allá a otro lado, no, sino que de una vez comenzó a servirle al Señor. Amén, hermanos. Eso es muy lindo, un corazón agradecido. Qué hermosos son los corazones gratos, ¿verdad? Agradecidos, qué lindos son esos corazones. La gente que es agradecida con Dios y agradecida a su vez con los demás. Pero hoy estamos hablando de Dios. Y la manera como ella le agradeció fue así. ¿Eh? Y esto hay que decirlo, es necesario decirlo porque muchas veces las personas reciben milagros y ¿saben qué hacen? Se descarrian, vecino. Se largan al mundo otra vez. No les importa nada. Y qué triste, qué mal agradecidos son. Ahora que yo he estado en esa situación de los. En realidad no me ha hecho bien estar en esos hospitales. O sea, sí, me ha puesto muy reflexivo, pero no. ¡Ay! ¿Qué pasó, hermano? Apague eso, ¿eh? ¿Ah? Ya, eso. Me he hecho estar muy reflexivo. Y yo me pongo a ver a esa gente como se queja, las caras, la familia como sufre. Y yo me digo, de verdad, cuando Dios sana a alguien, por ejemplo, yo no sé si la persona tiene en la cabeza la magnitud de lo que fue librado. No sé si lo tiene en su cabeza. Al menos el que se descarria. O cuando Dios restaura un hogar. Debe ser que no lo tiene, porque yo he visto tanta gente recibir milagros extraordinarios, que fueron librados de cosas terribles. Igual, irse al mundo, allá usted lo ve en las parrandas, borrachos, malagradecidos. Pero ojalá el Señor no encuentre aquí entre nosotros ni uno de esos, ni uno que haya visto la gloria de Dios en su vida, en su familia, y le pague al Señor regresando al mundo, yendo al mundo otra vez, desobedeciéndole, siendo rebeldes. ¿Usted cree que esa es manera de agradecer? No sabe lo que Dios le libró. No sabe todo el dolor del que fue librado. No sabe toda la angustia, las lágrimas de las que fue librado. Si lo sabe, agradézcalo y sírvale a Cristo. Porque si usted no llega a entender, a captar la intensidad de lo que fue librado, ustedes de esos malagradecidos se van al mundo, bien rebeldes, bien desobedientes, buscándose que los aplasten peor. Sí, pero eso no se queda así. ¿Sí sabe que eso no se queda así? Eso no se queda así. ¿Cree usted que Dios va a darle su gracia? Usted va a recibirla y luego le va a pagar a Dios de esa manera y usted se va a quedar así toda la vida. Eso no se queda así. Espere 5 añitos, espere 10 añitos, espere y verá. Espere y verá, no más. Desde ese punto de vista es hasta peligroso ser objeto de la gracia y la misericordia de Dios en ese sentido. Porque mejor no te hubieran sanado entonces. Mejor. Otros se vuelven como adictos a los milagros. Esa es la manera de pagar. Entonces ya quieren ver milagro a toda hora y todo. y en mi vida y todo, ¿no? Qué lindo es ver que Dios obra, ¿cierto? Pero eso tampoco tiene que convertirse en el centro de nuestra vida cristiana, ni en el foco de nuestra vida cristiana, ni en para que no, eso es todo lo que hay aquí. No, el centro de la vida cristiana es una persona, Jesucristo. El propósito de la vida cristiana es uno, la gloria de Dios, no los milagros. Pero hay que pedirlo, se puede pedir. Y si pedimos milagros, Dios hará milagros. Amén. Maravillosos. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Agradézcale a Jesús toda su vida. Lo sanó de algo, le sanó a su mamá de algo. Lo sanó a usted. Le proveyó cuando usted no tenía. Restauró su hogar. Hizo algo así. Agradézcale. Ve, agradézcale. Ámelo. Sírvale. No le pague mal. Porque usted se está metiendo en un problema grave. ¿Me va a entender? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que orar por los demás. Son la única esperanza. Nosotros somos su esperanza. Si los creyentes no oran, Dios no ha prometido oírlos a ellos. Y si ellos van a recibir algo de parte de Dios para sus vidas, será por la oración de los cristianos. Nada más. Y cuando ore, no se ponga a pensar, bueno, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Y cuándo será? ¿Y en qué momento? Y usted esté tranquilo, Dios tiene sus formas, tiene su momento para hacer las cosas. Tiene sus procesos en la vida de la gente. Y uno debe dejar eso quieto. Y libre por allá. Y cuando Dios obre, como ha obrado en nuestras vidas, encárguese de agradecerle mucho al Señor. Y de vivir cada día de su vida para agradecerle lo que sea que le haya hecho por usted. Y la mejor manera de agradecerle es decirle, mira, aquí están mis manos. Aquí están mis piernas, mi boca. Aquí está hasta el último gramo de mis fuerzas. No hay manera de agradecerte lo que hiciste por mí. No hay manera de pagarte a ti lo que tú hiciste. Pero si de alguna forma mi servicio a ti, mi trabajo para ti puede hacer algo, agradecer, mostrar agradecimiento de alguna manera, aquí estoy yo para agradecértelo a ti, Señor. Un corazón agradecido. Estemos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Toda gloria y alabanza a ti, Señor. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a pedirle a Dios milagros. Vamos a pedirle a Dios milagros. Tal vez hay gente a tu alrededor que necesita un milagro. Necesita una intervención de Dios en su vida porque están muy enfermos o porque su hogar está por destruirse o porque pasan una situación económica difícil. Hoy puedes pensar en ti, pero vamos como los discípulos aquel día a pensar más en otras personas. Y vamos a orar porque Dios haga milagros con ellos. Piénsalo, tú eres la esperanza porque a ti Dios prometió oírte. A ellos no, si no eres un hijo de Dios. La única oración que Dios prometió oír de tuya es aquella en donde le dices que te arrepientes de tus pecados y que quieres vivir para Él. Aquella donde pones tu fe en Jesús para ser salvo, solo esa. El resto no sabemos, es muy improbable que Dios te escuche a ti, pero si tú eres un hijo de Dios, Dios te oye, no pierdas esa bendición. Esta semana te invitamos aquí a orar, y cuando estés ahí en la cama y las cobijas te digan que no, acuérdate lo que hoy dije. Hay cosas que Dios te dará solo si oras. ¿Cuánta bendición puedes perder? ¿Cuánta? solo por rehusarte a orar. Por 5 minutos más en las cobijas. ¿Cuántas bendiciones puedes perder? Tú eres la esperanza de tus padres, si ellos no son cristianos, porque ellos no son oídos por Dios. Tú eres la esperanza de tus hermanos, de tus hijos, si ellos no son cristianos, porque Dios no los oye a ellos. No prometió hacerlo. A ti te escucho. A ti te oye. Así que vamos. Vamos. Vamos a orar por ellos. Padre. Jesús. Cuánta necesidad en mi familia. Cuánta necesidad en mi familia. Cuánta tristeza, cuánto dolor en mi familia. Y hoy yo estoy convencido que si pido milagros, tú harás milagros. Los que yo te pida u otros, pero vas a hacer milagros. Y no son milagros de caprichos. Son milagros que de verdad se necesitan. Que de verdad se necesitan. ¡Oh, santo Dios! No son milagros para suplirme un caprichito mío. Es que hay gente bien necesitada. Y aquí estoy yo esta mañana para pedirte, pon tu mano. Pon tu mano en ellos. Pon tu mano en esa familia. Pon tu mano en ese cuerpo enfermo. Pon tu mano en esas finanzas extraviadas. Pon tu mano en ese muchacho en las drogas. Pon tu mano en ese enfermo, en ese hospital. Alivia el dolor. Alivia el dolor. Vamos, Señor. Te necesitamos. Es con humildad, Señor. Es con humildad que te lo pedimos. Para ser como la suegra de Pedro, te servía, Señor. Oh, Rey de Reyes. Dios, ayúdanos a no dar por sentadas las cosas. Ayúdanos a no dar situaciones hoy en nuestra vida por definitivas, que no van a cambiar de ninguna manera. Ayúdanos a no ver esto así, Señor. Porque tú haces la diferencia. Tú haces la diferencia, Señor. Oh, gracias, Padre. Esta semana, Señor, estaremos en intercesión en Lima. Madrugaremos aquí a orar. A unirnos 10, 15 hermanos a orar. Respalda ese momento. Que mucha gente vea tu gloria. Vea tu gloria en respuesta a ese momento. Gracias, Señor. Si tú vienes por primera, segunda vez a este lugar, ¿por qué no levantas tu mano derecha aquí para saber de ti? Es por primera, segunda vez aquí. Levanta tu mano para orar por ti hoy. Si quieres, ven aquí al frente. Si no quieres, igual vamos a orar por ti desde la silla. Pero a mí me gustaría personalmente orar por ti. Así que si quieres, ven aquí al frente. Orar, extiendan las manos hacia esa persona. Si te quedaste en tu silla, no importa, igual oramos por ti. Pero extiende tu mano hacia ella y pidámosle, Padre, gracias por ellas. Qué bonito es verlas aquí hoy, qué bonito es tenerlas aquí con nosotros. Y a quienes están en sus sillas también, Padre. Pedirte muy especialmente por sus vidas, sobre todo por su salvación. Que lo que hoy escuchan, Señor, redarguya sus corazones y ellos comiencen a buscar salvación, ser salvos de la muerte eterna, de tu ira, Señor. Que ellos sean movidos a aceptarte, a amarte, contigo los días de su vida. Gracias. Pero también queremos orar por sus necesidades, sus dolores, sus tristezas, las angustias que tienen. Puede que haya gente enferma en su casa, o haya muchos problemas en su hogar. Y aquí estamos hoy para regalarles nuestra oración. Dios, bendíceles, muéstrales tu gloria, muéstrales tu presencia, muéstrales tu poder. No importa la necesidad que tengan, Dios mío, hoy sé propicio a ella, hoy sé propicio a ella. Mueve tu mano a favor de ella, de ellos, mueve tu mano a favor de ellos. Glorificarte en sus vidas. Oh, Dios bendito. Si esa enfermedad trae sanidad hoy sobre los cuerpos, sus familias. Si es problemas con sus cónyuges, sus padres. Si es necesidad económica, Señor. Esta mañana, Padre Santo, ellos puedan ver tu gloria, tu presencia. Esta semana sorpréndelas, sorpréndeles, Padre Santo, sorpréndeles, Señor. Que reciban sorpresas estas semanas y que al recibirlas se acuerden de esta hora, de esta oración, y que esto sea un testimonio, Señor, para que ellos vean que tú eres real y vivo y quieres intervenir en sus vidas. Oh, God. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Bendito por siempre. Mi alma te alaba a ti para siempre. Gloria a ti, Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Aleluya. Como les decimos, mientras adoramos con un canto al Señor.